Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos. Bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad, y en los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Fuego en el mar, reciente ganadora del Oso de Oro, es el filme inaugural del encuentro de cine EDOC. Este 7 de mayo, desde las 9 horas, se llevará a cabo el Festival por la Paz. La bailarina María Luisa González presenta la obra La Torera. El ensamble Capela Aibactor se presentará el 7 de mayo a las 18 horas en la Asociación Humboldt. En el ámbito internacional, Venezuela publicará un catálogo sobre producciones cinematográficas y audiovisuales. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El festival más importante de cine que se efectúa en el país, los Encuentros del Otro Cine, se desarrollarán pese a los avatares de los últimos meses, donde surgió hasta la posibilidad de que se cancele en este año. El festival se va a inaugurar el 18 de mayo. Estuvimos a punto de cancelarlo hace 2 meses por la crisis financiera que es de dominio público, manifestó Manolo Sarmiento, director de este espacio que reúne a lo mejor del cine documental. Para lograrlo, los organizadores realizaron una campaña de levantamiento de fondos, la misma que relativamente fue positiva tras recaudar alrededor de $18,700 gracias al apoyo de 223 aportantes. Es así como 106 documentales de 38 países, 2 invitados internacionales, 12 cineastas provenientes de Ecuador, son parte del encuentro que se desarrolla en 11 sedes que tendrá lugar del 18 al 29 de mayo en Quito y del 19 al 2 de junio en Guayaquil. Cerca de $100,000 es el presupuesto de los EDOC para este año, de los cuales $56,000 fueron entregados por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, lo cual es una responsabilidad enorme, y seremos recíprocos porque estamos conscientes de que esto reduce el presupuesto de otros gestores culturales, dijo Sarmiento. 17 filmes de cineastas nacionales o residentes en Ecuador se proyectan. La película de clausura es Mi Tía Toti, de León Felipe Troya, se proyecta el 28 de mayo en el Teatro Capitol. Mayor información en www.festivaledoc.org. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta el evento titulado De la Esperanza a la Libertad, con la participación de la comunidad de los habitantes del Juncal. Así nos informa Patricia Roalino. Exposición fotográfica y audiovisual sobre los afroecuatorianos en el Ecuador y una breve descripción de su historia y expresiones culturales a través de la música y danza se presentó en un taller con estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fray Jodocorrique, ubicado en el barrio de La Bota, en el norte de Quito. La Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolló esta jornada con documentos tomados de su archivo histórico a propósito de fortalecer la memoria colectiva alrededor de la resistencia afrochoteña de la esperanza a la libertad. Esta ocasión continúa con este proyecto el martes 10 de mayo en la comunidad del Juncal, en la provincia de Imbabura, a fin de realizar un fortalecimiento al memorial de la resistencia afroteña, con la proyección de un audiovisual y fotografía. Belén Ron, directora de Procesos de Memoria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos da más detalles. El día martes estaremos por la comunidad del Juncal, en la provincia de Imbabura, 2010 en el marco de la Red Nacional de Memoriales Públicos de Conciencia. La actividad que se prevé realizar contará con la realización de una proyección audiovisual y también fotográfica con bienes de aquí del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio y un taller con los jóvenes, niños, jóvenes y estudiantes que asistan al evento de la Unidad Educativa Luis Napoleón Digo del Juncal, en donde se tratará a través de esta memoria, ¿no?, de la lucha de los afrodescendientes en torno a todo el pasado histórico. Esto de aquí también ya es una réplica de la actividad que se realizó semanas pasadas en la Unidad Educativa Fray Jodoco Ornique, en La Bota. Se trabajó bajo la misma línea, ¿no? Se realizó una exposición, como mencioné, una exposición de material audiovisual y fotográfico. Se conversa, se generan espacios de diálogo y reflexión con los estudiantes en torno a toda la lucha de los afrodescendientes para ubicarse en el lugar que están actualmente. Esto de aquí ha sido un proceso que se está realizando, que se ha venido realizando pues en torno al fortalecimiento de los memoriales, como resalté, la idea es generar estos espacios de diálogo y reflexión más que nada con la ciudadanía en general. No lo olviden, este martes 10 de mayo en la comunidad del Juncal, en la provincia de Imbabura, los estudiantes que participen podrán expresar sus ideas en torno a la pregunta: ¿qué les contarías a las futuras generaciones sobre los afrodescendientes? Las respuestas se expresarán a través de dibujos, coplas, letras de canciones, ideas y otras expresiones que contribuyan al fortalecimiento de una memoria colectiva que se enmarque en el intercambio de ideas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Este 7 de mayo, desde las 9 horas, se llevará a cabo el Festival por la Paz, organizado por el colectivo Jóvenes por un Mundo Unido, en la Plaza Cultural Mitad del Mundo, en Quito. Se presentarán grupos de música y danza de varios estilos con el fin de recibir donaciones de víveres, medicamentos y toallas para los damnificados del reciente terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. También se realizará una recolecta de dinero para apoyar proyectos realizados por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, junto a otras instituciones de ayuda que tienen como objetivo crear centros de acopio campesino para apoyar a la generación del trabajo para los damnificados de la costa. En el Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura se presenta la exposición Libros Incunables, así nos informa Osvaldo Mantilla. Hasta el 12 de mayo estará abierta una muestra de libros del Fondo Jacinto Gijón y Caamaño que forman parte del patrimonio bibliográfico del país. Esta exhibición de libros incunables estará abierta en el local del Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura, ubicado en el edificio Aranjuez, calle Reina Victoria y Washington. En entrevista para Identidad, Leonardo Loaiza dio más detalles al respecto. Un primer grupo son los incunables europeos. Los incunables europeos se conocen todos aquellos que se publicaron desde la creación de la imprenta, aproximadamente en el año 1438 hasta el año 1500. Todos esos se denominan incunables, que viene del latín en la cuna, ¿ya? De ellos hay, bueno, el más famoso que aquí en esta biblioteca tenemos es la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino de 1480. Luego este que se llama las Crónicas de Nuremberg, que está exhibido, del cual en el país o en el Ecuador hay el privilegio de tener en dos repositorios, aquí en la ciudad de Quito, o el uno en la Biblioteca del Ministerio de Cultura, el otro en la Biblioteca Nacional, que pertenece al Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Bien, ¿cuántas obras se están exhibiendo aquí en esta muestra? En esta muestra, bueno, 4 incunables europeos, 5 primeros impresos ecuatorianos, que para nuestro gasto, digamos así, también los denominamos incunables ecuatorianos, porque son los primeros impresos aquí en el Ecuador desde el año 1755. Hemos expuesto 6 y son los primeros, digamos, no es que son los primeros, sino que son 6 de los 15 que se publicaron desde 1755 hasta 1759, en tiempos en que la imprenta estuvo en la ciudad de Ambato. Luego la imprenta se trasladó a la ciudad de Quito y, bueno, de ahí hasta 1825 dicen que funcionó esa imprenta, y ya en Quito luego, a partir de la década de 1760 en adelante, fue dirigida por Raimundo de Salazar. Bien, ¿cómo nació la idea de hacer esta exhibición y cuál es el objetivo principal? Está enmarcada en el Día del Libro. El Día del Libro se celebra el 23 de abril, pero desgraciadamente unos poquísimos días antes, el 16 de abril, se produjo el terremoto de la provincia de Manabí. Entonces se postergó algunas actividades presenciales que teníamos. Como esta ya la teníamos, digamos, lista, investigada, ya con las cédulas impresas, entonces, decidimos avanzar con esta parte de la exposición de los libros incunables, y se reprogramaron o se postergaron para otras fechas, por ejemplo, un conversatorio que va para los bibliotecarios, que va a tener lugar el día lunes 9 de mayo. ¿Qué tipo de público asiste más a esta muestra? Acaba usted de observar un nutrido grupo. Todos ellos son estudiantes de historia de la Universidad Andina, son maestrantes de la Universidad Andina. Entonces ellos, conjuntamente con la doctora María Antonieta Vázquez, han venido a visitar y a más de los incunables, pues también ellos se interesaron por algunos libros muy simbólicos o muy significativos que tiene la Biblioteca del Ministerio de Cultura. La muestra de obras incunables contiene cerca de 40 libros, entre los cuales están los 4 incunables europeos, aquellos libros publicados con la creación de la imprenta en el siglo XIV en adelante. Además, se exhiben también los devocionarios, una suerte de misales en pequeño formato. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El ensamble Capella Aibacto se presenta el 7 de mayo a las 18 horas en la Asociación Humboldt en Quito. La agrupación se especializa en investigar y ejecutar obras de varios autores de distintas regiones europeas e hispanoamericanas comprendidas entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVIII, con criterios históricamente fundamentados. Para la ejecución de las piezas se utilizan réplicas basadas en planos antiguos, pinturas e instrumentos de museo. El grupo se presenta continuamente en varias zonas del país. La muestra escultórica Fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugura el 12 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura en Núcleo de Bolívar. Se exhibirán piezas elaboradas en metal de pequeño y mediano tamaño de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas, y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo. De alguna manera, los artistas están haciendo sus cosas de manera espontánea e independiente. Estas funciones de la torera estaban programadas en el Teatro Variedades, pero en estas circunstancias es lo mínimo que podemos hacer, donar lo recaudado en entradas. Es un granito de arena, expresó María Luisa González. La bailarina retoma, después de 20 años, a su personaje de Anita Bermeo, más conocida como la torera, aquella mujer que se enamoró tanto de la ciudad que llegó hasta el punto de la locura. A este montaje le llegan dos emociones nuevas: la violencia, no necesariamente física, de una ciudad nueva llena de caos y aceleramientos, y el sentir de pesar de su intérprete por la situación que está viviendo el país. Es así como llega esta propuesta escénica dirigida por Jorge Mateus, que cuenta con apasionante historia llena de drama, amor y solidaridad. Las funciones son en el Teatro Variedades a las 19:30. La entrada es de $10. La taquilla será donada a las víctimas del terremoto. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos con la presencia acá en nuestros estudios de Jorge Artieda. Él está presentando la exposición Odisea en el Microcosmos, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos da unos ligeros datos sobre su trayectoria como artista, porque esta exposición se ha denominado 50 años sirviendo a la cultura. La trayectoria y el homenaje que en cierta manera me hizo

Venezuela publicará un catálogo sobre producciones cinematográficas y audiovisuales con el que se busca impulsar la exportación de bienes y servicios culturales. Las instituciones encargadas de elaborarlo serán los Ministerios para la Cultura y para la Comunicación y la Información de ese país, junto a la distribuidora venezolana de cine Amazonía Films. Para ello, se está trabajando con los productores y productoras cinematográficas y audiovisuales de toda esa nación. Yaiter Ramos Rodríguez es flautista, percusionista y cantante cubana. Sus temas son una mezcla de géneros modernos y urbanos, hip-hop, cumbia, dancehall, reggae, enderezados con ritmos tradicionales de la isla. Radio Francia habló con ella en el marco de la salida de su segundo disco. Lima. El Museo de Arte de Lima celebrará el Día Internacional de los Museos con varias actividades que se llevarán a cabo del 6 al 8 de mayo y del 20 al 22 de mayo. Se presentarán distintas propuestas artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, con la finalidad de resaltar y motivar la reflexión sobre el papel de los museos como ventana hacia la historia peruana y mundial, y como espacio dedicado al intercambio cultural y promotor del crecimiento educativo en el desarrollo social. Los eventos por el Día Internacional de los Museos son coordinados por el Consejo Internacional de Museos y se celebra cada 18 de mayo. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, en la producción y sonorización Vicente Moya y Diego Salazar, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Bonilla. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.